Oigan, y se les olvidó que estas intervenciones no son para salir al aire y sentimos nosotros la presencia del auditorio y de gobernación, pero bueno, ahorita en su casa no nos está oyendo ninguna autoridad, así que podemos decir cualquier tipo de palabras y sandeces que nos vengan de la cabeza cual adolescente en la esquina de su casa. A ver, ¿qué dice la primera? Cualquier pendejada. Soy cabrón, ¿eh? Soy cabrón. No mames, hombre, ya está de la chingada. Tiene usted que entender, amigo radio, escuche, que de repente sí está cabrón no poder decir groserías. Uno se pregunta, ¿cómo demonios el día de hoy me voy a parar a las 6 de la mañana y está de la chingada? Que a la gente de repente le digas las cosas y que no noten que tienes una hueva de la verga. O ganas de terminar cada frase con ¿qué pedo, güey? ¿O qué onda, güey? ¿Qué pasó, güey? Oye, güey. Pues no me estoy chingando. Y además también dan ganas de decirle a algunos radioescuchas, ya deja de estar chingando, ¿no? Oye, o cuando llaman... 30 veces la misma canción, los que te hablan para insultarte. No, y cuando le preguntas a una chava que te habla, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Qué, mi primera vez que se acariciaron tus... No, ¿por qué decir, cuándo cogiste la primera vez? ¿Cómo va? Exacto. Ya, ¿y cómo te gusta de perrito? O te ha raspado el chimuelo. ¿Qué? Así preguntas candentes y no se pueden hacer. Y ese dar o recibir, no, que te la metan o meterla, cara. Claramente, ¿no? Ah, qué a gusto se siente uno, ¿no? Qué comodidad me siento en una peda. Wow, bueno, lo que escuchamos antes de entrar a esta intervención fue Queen, No One But You. Del nuevo álbum que tienen ya a la venta, algunas canciones ya conocidas y como esta inédita. Y ahora lo que vamos a escuchar a continuación es Daft Punk con Around the World, un fragmento de esta canción de estos señores franceses que han dado la vuelta al mundo con los ritmos electrónicos y la música bailable. Y después a Fool's Garden, que se hizo famoso aquí en México con Lemon Tree. Una chingonería de canción. Estaba de huevos. Es que ahora viene Why Did She Go. La madre cámara. Aquí, en la versión sin censura, pues se puede, pues es un disco compacto, usted no la haga de pedo. Eches un palito mientras lo oye. A huevos. Ah, y se me olvidaba decirles, muchas veces nos preguntan, ¿qué es el mañanero? Escoger en la mañana, no sean pendejos.